Radio Online. Transmitiendo los 365 días del año, las 24 horas del día. Una estación del Grupo Mexicano de la Radio Online. www.turadioonline.net. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Duele tropa aquí el Paco, el Moco, el Axel en Ride and Roll. Esto que el otro. ¡Vámonos! ¡Qué pedo, mi banda! Aquí duele tropa. ¡Aló! Aquí en cabina con el Angelito, el Axel Gordo. Presente. Aquí en cabina acompañándonos. Excelente guitarrista, curero de nacimiento, borracho natural, motociclista y demás, machín al final. Jugos de naranja en la mañana. Pasea perros en las tardes en la Condesa. Jugos para vender. Entonces hot pants. De esa banda, pónganse activos ahí en el chat, güey. Échenos sus comentarios y mentadas de madre para el Paco. No, lo que tenía que comentar, que nada, hola tropa. Ya tenemos Twitter de Ride and Roll. Es @ ride-n-roll. Para los que quieran comentarnos algo en el momento, aquí estamos al pendiente. Y sí, sí vino el Gordo, por ahí está el Gordo. Como trae su sección de... Saludos. Gordo, ¿estás ahí? No, estás viendo tarado con la computadora, pero bueno, no sabe ni prenderla. Ah, y también tenemos, perdón, tenemos un enlace con Montreal, Canadia. Es un muy buen amigo. Su gamer tag en el Xbox es Prodigio. Mex Prodigio, compadre. No, pero no lo iba a decir completo. Para que ahorita te van a llegar 200 requests, ya sé, compadre. Saludos. Hola, a Montreal, al Prodigio. Desde el calorcito, menos 4, feels like menos 8, compadre. ¿Cómo ves? Bien, bien, bien. Está bien frío, güey. Eso quiere decir que está bien pinche frío. Sí, se está cagando de frío, no puede salir de su casa. Carajo. Pinche huevonazo. No, no es cierto, compadre. Oye, acá estamos igual de mal, ¿no? Sí. Como 26 grados, algo así, güey. Así es. Luego, otra de las cosas, aquí en la estación, en www.turadioonline.net, hay otro programa del Buen Ángel, ¿sí? Que es de tecnología. Así es, los días miércoles de 4 a 5 de la tarde, Expediente Salón para todos los fans y geeks de los de la tecnología y de los gadgets. Y pronto van a tener una sección en ese programa para todos los gamers que hay allá afuera. Que va a estar dirigiendo esa sección. El mismísimo Prodigio que tenemos desde Montreal. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bienvenido al barco, mi Prodigio. Es chotolón, gracias, pero no se apuren, gracias. Sí sabe de videojuegos. No, muchas gracias. Nada más le gusta lo veracruzano. algo sabemos de videojuegos, desde el Pong, compadre, imagínate. No, pues no, es pues que sí. Tú no mames, jugabas con piedras y palitos en la prehistoria, compadre. Sí. Cuando jugabas Pong ya tenías peleas en la Coliseo. Pero jugué yo juegos eléctricos. Eléctrico, como hoy un policía, compadre, déjame te platico esta historia, ¿no? Así de volada. Llego, oiga, un claro, cajero, claro. ¿No? Un cajero automático. Sí, mire, pasa ahí de frente, a la izquierda, bajando las escaleras eléctricas. Lo encuentra, eléctricas, cabrón. O sea, es rápidas. Sí, más rápidas y más cabronas que las eléctricas, no mames. ¿Eléctricas? Sí, hazte de cuenta que estaba hablando con el Yangus, que es otro compañero ahí del Xbox. Allá de tu pueblo, Chotonal. Nadie es de los Tucas. Y luego, luego el pinche Axel se está haciendo bien güey, cabrón. Oye, por cierto que tenemos aquí al mismísimo Newgem, que aparte de ser mi hermano o nuestro hermano biker y demás, excelente guitarro, tiene una banda que se llama Silicón. Ay, no mames. Que ahorita está sonando ahí unas rolitas en una novela, ¿no? ¿O estaba? ¿O cómo está el rollo? En dos novelas, sí. Dos novelas, El Triunfo del Amor y En Cuando Me Enamoro. O sea, se oye puñalón el pedo, pero el vato es rocker. No más que hay que generar porque hay que comer, cabrón. Exacto, hay que corretear. Luego, planeta. Otra de las cosas, el buen Yuge, para toda la tropa que nos esté escuchando allá afuera, que es músico. Y tiene banda, o tiene banda, o sabe de alguien. Uh-huh. El mismísimo Newgem en la parte norte de la ciudad, alias Satelandia, tiene un estudio, ¿no? Entonces, a ver, platícanos un poco de todo ese rock and roll. Es correcto, es un estudio de grabación, demos, y este también estamos rentando. ¿Demos, güey? Demos, para emos nada más, güey. No, saludos a toda la tropa emo, no hay pedo, güey, no se corten todos, las venas con pan ahorita, wey. Sigan escuchando Rainbow. Ya después se ponen emos, no, de demos, es la palabra correcta. Este, y pues también rentando lo que es la sala de ensayos. Sala de ensayos, ah, se llama News Inferno, ¿no? News Inferno, así es. Ay, buscar en cabrón. Internet. En Facebook. En Facebook, tienes Facebook. Es okay. New, comilla S, Inferno. News Infernos, le hace. Y lo que, digo, básicamente tienen que llevar sus guitarras, sus baquetas y a tocar. Ahí está todo puesto. Además con muy buen back ahí, güey. Y buena producción, madre, sí, ahí, buen apoyo técnico. Sí, una batería chingona, todo está bien puesto, güey. Sí. Cuando quieran, ahí estamos, chavos. Informes, o sea, es vara, ¿cómo? Los informes ahí que se comuniquen contigo en Facebook, ¿no? Sí, por Facebook, o les dejo el correo del infierno, es infierno, no infierno, porque si no, no llega, infierno@integralmedia.com.mx. Es mucho pedo que te busquen en Facebook. Sí, te lo buscan. Y ese pinche pergamino está cabrón. O al 3613-3341. Angelito, tienes la palabra. Dice Ángel, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Mejor ahorita me dejas los datos de la... Ah, claro. Sí, del estudio. Y los pongo en la página para perfecto. Que estén ahí al pendiente. A huevo, ya a huevo. Órale, si te quieren, güey. Ni te conocen. Nunca nos ha dicho eso a nosotros, güey. No, nosotros nos cobra por venir a decir... Te quiere comer, güey. A nosotros nos cobra por venir a decir pendejadas y dicen... Ay, güey. Yo sí les traje su chesco. Que hagan el infierno, una sala de ensayo bien puesta y de poca madre, buena vibra. El señor New se pone las pilas y se pone guapo, güey. Exacto. Pero pónganse más sí, guapos sí. Ustedes. Y lleven Jack Daniels. Y con eso sale mejor. No, pues eso está chido, ¿no? Y también como en el grupo de Silicón, que recuerden, sí es una mamada fresa. Pero pues lo tenemos que decir. ¿No? Acaban de tocar en el Ángel, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué pasó, compadre? Que ya no llevan cómo decírselo. No, pues, no, se te escurre la mermelada a ti, compadre, cuando oyes Silicón. Dices, ¡ay, yo lo conozco! Se te moja la pantufla, chavo. Oh, ¡el gol! Y eso que yo soy el mal hablado. Uf. Bueno, pero... Acaban de tocar en el Ángel, ¿no? Sí, tocamos el domingo, un evento para el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Ah, qué chido. Proactive, proactividad, yeah. Está chido, muy sí. Bien. Por aquí hay un mensaje de alguien que pregunta, no se pone nickname, pero dice, ¿ya tienen disco para escucharlo? En la página puedes escuchar algunas rolas. Todavía no está el disco, sale a finales de marzo, principios de abril. La página es myspace.com/silicón. Silicón es con K de kilo. Ok, oye, ya tengo entendido que hubo un track o varios tracks que salieron en una novela, ¿no? Sí, es así empezamos la entrevista. Estás en todo, Angelito. Sí, no es cierto, te estoy dando estabas lata. En el escritorio de la secretaria, güey. No, bueno, es que... Bueno, aquí como ustedes dijeron que eso es una madre fresa, hago la cordial invitación para que tú y los demás, si pueden venir el día lunes o un lunes al programa de Monday Club para hacer una entrevista. O sea, ya no están tumbando a nuestros invitados, ¿ya viste, güey? No mames. No, o sea, aprovecha. Está bien, tenemos ahí en lo que quieran, es tu estación. El lunes no, ya. Seguro. ¿Sí? Seguro que sí. Perfecto. La verdad es que la banda trae de todo. Digo, si entramos por el lado fresa, pues la novela y pues es el tema, la balada fresona. Pero hay de todo, hay rolas bien ponqueras. Sí, trae su rock and roll, trae su rock and roll. Sí, yo nomás porque le tengo que dar lata, cabrón. Sí, no, qué chiste, pinche programa, ya me voy, bye. Ok, ok. ¿Ya viste la pinche risa macabra desde Montreal? Déjate ahí, prodigio, déjate ahí. Deja de comer papas a la francesa con queso y gravy, carnal. Chido por el silicón. Chido por el silicón, güey, que... Larga vida al silicón. Sí, sí, bendito sea el señor que existe el silicón. Sí, yeah, yeah, yeah. Y los cirujanos que la saben aplicar. Yeah, yeah. Bueno, pues. Y los señores que ponen lo que nos truje. Ah, ya me está. A ver, vamos a escuchar. El gordo va a hablar, güey. No, silencio y pongamos atención. Orden, por favor. Pensé que era la estatua del gordito ese chef que siempre hay afuera de los restaurantes. El de Ratatouille, güey. No me voy a reír, que traigo tos, güey. Bueno, el día de hoy el programa se va a tratar de algunos consejos o tips de seguridad al conducir en moto en la ciudad. Entonces vamos a estar comentando sobre eso. Vamos a mandar ahorita a un corte con una canción, Sweet Home Alabama. Yeah, yeah. Gracias, carnal, yo lo sé. Es una canción de la banda de rock sureño Lynyrd Skynyrd. Esta canción es de 1974, del segundo álbum de esta banda, Second Helping. Los dejamos con esto. Estudio 54, no mames. ¡Vámonos! Singing songs about the sun. Liner Skinner. Qué buena rolita, ese rock sureño. Esa rola y lo que es Freebird es de lo mejor que tiene Liner Skinner para mi gusto. Y yo sé que es de lo comercial, pero eso es lo que me gusta. Sí, sí, suena chido ese güey. Yo me toqué la neta. Me toqué la neta. Sí, claro. Bueno, qué lástima que mataron los del Liner Skinner, ¿eh? Perdón, compadre, adelante. Digo que qué lástima que se mataron en un avionazo los de Liner Skinner. Sí, sí, pero pues gracias a eso suena su música, si no, no sabríamos ni quiénes eran. Exactamente, bueno, de todas maneras el grupo era bueno, sureño, con la cruz esta del General Lee en su este sí. Luego perdón la interrupción, pero esto es muy importante. A las únicas dos fans que tenemos hasta ahorita, a Vane, le mando un beso, un gran abrazo. Te yo quiero también. Un chingo, mami. Muchos abrazos. Abrazos a la Pervert. Y a Lilia también, que nos escucha desde el día uno. Comadre, muchas gracias. Beso. Beso para allá, de parte del gordo. No de la parte de la del gorda gordo. De parte del gordo. Gordito, entra en detalles, güey. Vamos, pues entonces. Este tema surge a raíz de que el... Gracias. Gracias. Surge a raíz de que en esta semana, bueno, por cuestiones de dificultades técnicas, me quedé sin carro. Tuve que agarrar la moto, que normalmente no agarro para ir al trabajo porque está muy grande, mucho tráfico, es un rollo, ¿no? Entonces es como una tonca. Les platico las tonka, dificultades técnicas. Este señor, como vieja, no sabe que hay que ponerle aceite al coche, que hay que revisarle la gasolina. Sí, sí, sí, sí, sí. Y lo compró en el 2000 y apenas no tiene un servicio. Caray, no, yo no sabía nada de eso, pues, pero le abrió el cofre y pensó que iba a salir una banderita diciendo, "Aquí estoy, güey, aquí estoy mal." Pues, no, jamás. Exacto, entonces reventó y pues bueno. Entonces surgió la idea obviamente de hablar de los tips de seguridad a la hora de conducir una moto en la ciudad. Y bueno, en la Ciudad de México, Ordo, específicamente. En cualquier no ciudad, mames, ¿no? ¿Vives pero en Taiwán, cabrón? Sí. No, hay que especificarlo. Bueno, en particular, ¿no? En particular. Entonces, bueno, lo primero que debemos de tener la moto en buenas condiciones generales, de mecánica, presión de llantas, nivel de líquidos, direccionales, espejos, señales de stop, todo. Yo siempre traigo el nivel de líquidos a toda madre, compadre. Jack Daniels al full, güey. No manejamos motos, manejamos pedos, bueno, motos, ¿no? Motos, no. Eso de los vicios secos no me gusta. Sí, no, man. Muy bien, gordo, ese punto es bueno y como básico principal. Exacto, tener la moto al centavo, ¿no? Lo segundo, bueno, obviamente usar el equipo adecuado, casco, guantes, botas. Aunque nos cague, pero sí es muy pues cierto. Sí, ahorita ya está haciendo calor, era de lo que nos quejábamos, ¿no? Veníamos todos acalorados, ya el sol está... Hace ocho días, perdón, hablábamos de ese rollo del equipamiento, ¿no? De una duda que le surgía al güey del mic, haciendo sus medio pininos. Programa en sus pendejadas, pero bueno. Saludos al Mike. Saludos, para que Mike. Nos oigas, güey. Donde estés, aprende a quitar mute. Güey, medio programa y ese güey con mute en todos los micrófonos. Y un desmadre aquí, güey, y ese güey mute. Exacto. No mames, güey, le estás cagando. Pero perdón, mi gordo, sigue echando. Seguimos. Yo creo que lo tercero es aprender los límites y las habilidades, tanto de los límites de la moto como nuestras habilidades en general. Las condiciones de camino, es decir, no debemos de conducir con presunciones, ¿no? Dando por hecho. A ver, claro, no mames, carnal. Hablas demasiado propio, güey. Yo sé que no hay que decir tantas groserías, pero, güey, no te entendí, cabrón. Carnal, nada más me refiero a que no manejes dando por hecho, ¿no? Algunas cosas como... Sí, no le pierdas el respeto a la máquina, porque es cuando te pones de sombrero no, la no máquina. No sobrepases ese límite, ¿no? Exacto. Punto importante, güey. De ahí creo que viene también el manejar con mucha atención, ¿no? Estar pendiente absolutamente de todo, de los peatones, de los carros, obviamente, Pues aquí te tienes que preocupar hasta por el pinche perro, güey. Bueno, los no perros, es cierto, los wey. Perros los no. Animales. Los perros te corretean, que ese es un pedo. No, pero sí se me atrasó un perro y ya le pasé encima un perro, cabrón. Ah, qué poca madre, no me bueno, dicho, salió pegar, corriendo, cabrón, hijo de no la mames, chingada, güey. No, aquí somos pro. Y casi animal. Me rompo la... Sí, güey, pero no fue porque... Le hubiera roto la madre, pero no le hubiera hecho nada. Pero ya no quiero hablar contigo. Oye, compadre, ¿y con los otros perros, de los que te multan? Ah, no, esos que chinguen a su... Tienen que cuidarse, ¿no, compadre? A todos los de seguridad pública, un beso, un abrazo. Vayan a la escuela, hijos de la chingada. Y déjenos rodar en paz, güey. Así es, otra de las cosas es las, bueno, no sé si les ha pasado, las líneas peatonales cuando están mojadas son pistas de hielo. Sí, sí. Si intentas frenar sobre una de ellas, bueno, por allá vas a dar, no te quiero contar, la grava, la arena, las manchas de aceite, todo eso que nos puede hacer derrapar. Bajan. Sí, sí, no, los, lo que yo más le temo es a los perros callejeros, güey. Hay unos que salen corriendo y hay otros que te salen correteando, cabrón. Sí. Esos te bajan, ¿eh? Te pepenan tantito el pantalón y bajan. Entonces ahí tienes que ser como que malabares estilo Cirque du Soleil, cabrón. Así te quería ver, hijo de la... Ay, sí, pero... No, patas arriba el Paquito. A huevo, güey, pero no soy no tuyo. Para de moto, güey. No, güey. Las rento, güey. Bueno, y en específico en esa ciudad, aparte de todos esos pendientes, los hoyos, cabrón. Sí, hoyos en todos pinches sí. lados, güey. ¿Qué más, gordito? Sí, sin duda. Las coladeras largas, las corridas, güey. Están destapadas, güey. Sí, no puta, mames. Que casi no pasa aquí en México. Eso que, banda, por favor, si se chingan una tapa de coladera para venderla al kilo, pongan, aunque sea una pinche llanta ahí para que no nos pongamos en sí, la no madre. Los coches y las motos y los peatones, el coche cabrón. Me vale madre, güey, pero que putazo de esos periféricos del carril de alta. Por acá nos están mandando un un comentario que con un patín los perros se quitan. Sí, la cosa, no siempre, lo que pasa es que cuando le tiras el patín es el primer error claro. Cuando un perro te persigue, porque le tiras el patín y le estás dando la mano para que te prenda del pantalón, entonces yo lo que hago es yo levanto las patas hasta casi el tanque, cabrón, y le acelero, güey. Sí, al escape, ¿no? Darle al escape, o sea, darle un acelerón a la no, moto. No, luego hay unos que se prenden más con eso. A mí lo que me ha funcionado es trepar las patas al aire, güey. Aquí un consejo que se vale, los que vengan de copiloto, si es el caso, que vienen dos en la moto, ¿también? No tiren patadas, güey, porque el conductor, si no está avisado, se pueden caer los dos y se dan un madrazo chingón. Y luego el perro los muerde. Ah, güey. Y luego tan fatal miada, que es el cabrón. Pedo, güey. Trae rabia, güey. Ya chingaste a tu madre con las inyecciones. Sí, no, la mames. No, y si trae calentura también chingaste a tu sí, madre, güey. No, mames, te violan, güey. Tú que eres rockstar, moco, que todos te... No, yo vivo de eso, güey. Yo vivo de eso, no mames. Perro, la cara no, por favor. Sí. Muérdeme todo, la cara no, que de eso vivo. La cola es tuya, pero la cara no. De eso vivo mal, pero vivo, güey. Sobrevivo. Síguele, gordito. Síguele, gordo. Perfecto. No, bueno, vamos a interrumpir aquí. No interrumpir, sino mandar a una a otra canción. ¿Cómo va Montreal? ¿Cómo va Montreal? Hola, aquí les tengo una noticia de mi compadre Yaniu, que sé que son fanáticos. Bueno, somos fanáticos de No tenemos tiempo en el segundo sección. Ahorita no la mandas, ahorita no la mandas. Sección, vamos a escuchar esto okay, perfecto, que se llama perfecto. Paradise City, de una de mis bandas favoritas, Guns N' Roses. Los Guns N' Roses. De 1987, los dejamos con esto. We'll be right back. Infierno Tour 2011. Además, La Piedra de Tijuana. Teatro al aire libre de la Sauceda. Sábado 12 de marzo, 8 de la noche. Boletos en King, Candiani. Discos y novedades. El mundo del cómic. Coca-Cola invita. Bueno, ya después de escuchar esta buena rola de Guns N' Roses, les vamos a recordar que vienen el 26, 27 y 28 de marzo. De marzo, ¿no? Slash, nada más Slash. Bueno, Slash, sí, Slash. Al Salón Cuervo, lo que era antes el Salón 21. Yeah. Creo que hay un rango de precio de los boletos de 100 a 480. A 480, daros. No sé cómo está el pedo, pero. O sea, nos tienen que dar una lana estos putos porque le están haciendo promoción. Pero para toda la banda que es fan del Slash, pues ahí lo va a poder ver. Mucha banda, güey, sí, fan de Slash, güey. Sí. Mucha banda. Y exactamente con quién venga, no sé. Allá hay muchos murmullos, güey, pero no vamos a decir pendejadas, mejor. Sí, no, para viene mí, Slash y seguramente viene bien acompañado, güey. Tiene mucha banda que lo quiere, güey. Así es. Buena banda. Luego, mi compadre desde Montreal, querías comentar algo, ¿no, mi hermano? Sí, así es. Para todos los gamers, bueno, los fanáticos de Call of Duty, que es lo que nos une a mí, a Paco y a Niu, bueno, aparte de la amistad. Somos fanáticos de Modern Warfare 2 y de Call of Duty. Bien. En este momento acabo de pescar una noticia de el lanzamiento de Modern Warfare 3. Bueno, ya se anuncia de Modern Warfare 3 y todos sabemos que va a ser una precuela de lo que pasó. El sitio se llama http://findmakarov.com y en el sitio se puede ver una cuenta regresiva. Dicen, o yo me supongo que como fue el anuncio de Modern Warfare 2, esto va a ser anunciado en la Game Developers Conference, que va a ser entre febrero 28 y marzo 4 del 2011. Hace un año, ahí se anunció, hace dos mejor, se anunció Modern Warfare 2, y lo más probable es que ahí también se anuncie el Modern Warfare 3, y esta vez sí causa un poquito de morbo, porque como todos sabrán, todos los fanáticos de Modern Warfare, Infinity War, todo se desintegró, hicieron Respawn Studios y esta vez no sé quién, he oído que el estudio Sledgehammer le va a echar la mano a Infinity War, en este caso Activision, para desarrollar Modern Warfare 3, pero todavía está todo esto muy verde, todos son rumores y todavía no hay nada cierto. Lo que sí es cierto es que ya está esta página. Oye, una pregunta. findmakarov.com, mande. Ya están aquí gritando que te quieren en el otro programa, güey. Te vamos a dar tu hora completa, pero en otro programa, sí, cabrón. Prodigio pregunta, si me divorcian, ¿me das hospedaje, güey? Porque con el 3 ya valió. Cinco, bueno, aquí dicen que es en 5 días que se presenta Modern Warfare 3. Pues es el vieja, 18. No vamos a ir a cenar. En cuanto salga esa madre, me lo compro. Otra edición de la Prestige Edition, como la que nos compramos. Este paso para el Black Ops. Pero ya no sueltes tanta info de esto es como una probadita de lo que va a haber en el programa con el mismísimo Ángel, ¿no? Expedientes Saiyajin, ¿no? Okay. Un pedo así. Si viste Matrix, pero cabrón, sabes que es Saiyan. Más o menos. Ah, ¿verdad, puto? Vieja, te amo, yo sé que estás escuchando. Oye, güey, ahora es el segmento de Paco, la hora del amor, no mames, güey. Huevo, güey, que si nací en San Valentín, cabrón, pues te que chorrear amor, güey. ¿Y dónde están las alitas, güey? No, es para que la tropa vaya juntando dinerito para el próximo año, acuérdense. Oye, güey, y sí te vi ahorita, güey. Con tus nalguitas al aire y tu arquito, güey, volando, güey, no mames. ¿Qué tal me veo con alitas y no mames, güey. Pinche cupido. Oye, desconfías, Paco. Yo quitaría el ojo de Charmin y pondría este cabrón de mascota, güey. Pero bueno, a ver. Regresamos. Regresando un poco más a lo que es. Gracias, Prodigio, por esa info, perdón. Sí, gracias carnal. Es para que vayan calando lo que van a estar escuchando en el otro programa, ¿no? Así es, Axel. Yeah. Déjame, le quito el bozal a Axel para que hable, güey. Ya me lo quité yo, güey. Regresemos, gordito, a tus tips. Muchas gracias. De manejo, bueno, seguro. Seguimos con esto, entonces. El momento de la frenada, ¿no? ¿Cómo se frena yo normalmente utilizo el freno delantero, pero es, creo que es un error. Hay que frenar en una relación 70-30, el delantero 70%, de el trasero 30%. Oye, está increíble. Los dos tipo. Frenos, los dos frenos al mismo tiempo. Yeah. ¿No? Ahora yo te voy a decir una cosa. Está cabrón calcular sí, ese claro. Pedo. Pero hay que entrenarlo mentalmente para que sea como un reflejo inmediato el que tengas en frenar en esa relación. Pues a mí me va a costar mucho trabajo porque lo único que traigo en la mente es Jack Daniel, Jack Daniel, Jack Daniel. Dicho mero Simpson. Ah, ok, también. Sexo, sexo, sexo. Mi amor. Creo que esta relación de frenado es también en el, vaya, tanto seco como mojado. Es igual, obviamente, si le metes más, vaya, a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? De por instinto, metes el freno trasero enseguida y obviamente la moto se colea. Entonces, ¿no? Hay que pensar mucho en esta relación de frenado. Claro. Oye, háblanos un poco de tips en relación a que la próxima semana el motoclub, la hermandad, vamos a viajar a Acapulco. Vamos a echar un rolecito. A huevo, una buena rodadita. Quisiera que fuera Sturgis, pero pues nos queda más cerca Acapulco y es más vara. Saludos al buen George, presidente del motoclub. El oso Sandoval, por ahí anda. Sandoval, claro. Saludos, carnal. Y, sí. Y a todos los que nos están escuchando, ¿no? También. Porque... Sí, también. No, sí, así empezamos el programa, gordo. No, bueno, ya estaba dormido, pero... Chale. Oye, a ver, por aquí también nos están preguntando por el chat, ¿qué medidas de seguridad debe tomar el que vaya de copiloto? Es una muy buena pregunta. Sí, ¿no? Así es. A mí en lo personal es que siempre que vayan a moverse, o sea, que si no están acostumbrados a andar en la moto, ajá, y ya sabes, te cansa una pompa, una nalga, en la fregada, cambio de nalga, entonces, cambio de nacha y eso, siempre avisarle al que va manejando, porque con cualquier movimiento se te mueve la moto, ¿no? O sea, sí, tú eres una extensión como piloto de la moto. Sí, ¿no? Por lo mismo, la persona que va contigo funge igual. Sí. Cuando vas a dar una vuelta y vas acompañado, luego no tienen mucha noción de cómo andar en la moto y se van, para, y se otro van lado. Para el lado contrario de donde estás dando la vuelta. Eso te puede tirar. Es siempre ir sí, cabrón, moviéndote como el piloto, ¿no? Junto con la moto, ¿no? Se resume así de rápido, güey. Medidas de seguridad para el copiloto, que vaya armado igual, que vaya bien forrado, casco. Ah, sí, claro. Su obviamente. Y flojito, güey. Flojito y sin nervio, güey. Y cooperando, nos ¿no? Dice, sí. Tú lo dices porque acá, siempre levantas, güey. Nos dice Jorge por el chat, put their head between his legs and kiss his ass goodbye. Ahora traduce. O sea, como supositorio, carnal. Traduce porque el Ambrís se quedó con cara de what. Sí. Wash and wet. El Ambrís es un guate que va pasando por aquí. Pon tu cabeza entre las piernas y despídete, ¿no? Al señor Casco, un carnal. Señor Casco, otro carnal del motoclub, un abrazo. Abrazos fuertes, carnalito. Yo sé que no nos está escuchando, pero pues para la próxima, que se ponga la actitud. ¿Qué más, gordito? ¿Qué bueno, más? Tenemos aquí, se me ocurre también la famosa ley de Murphy. Si algo puede salir mal, saldrá mal. Y creo que es como debes de pensar en la moto. A lo mejor es un poco pesimista, pero debes de pensar que vamos más expuestos, ¿no? Al ir en moto, y las consecuencias obviamente pueden ser mortales. Entonces, si pensamos, por ejemplo, no sé, este carro que va delante de mí no me ha visto, lo vas a adelantar o a rebasar por el lado izquierdo, debes de hacerte visible, ¿no? O sea, debes de asumir que no te ha visto y que se te va a meter. Okay. Sí, y eso mucho en la ciudad, ¿no? Que vas confiado de que van en el tráfico. Sí, sí. Pero es cuando más desesperado está la tropa en el carro, enojados. Y nada más ven tantito huequito y avientan la nave, ni sabes, ni... Aquí en México, para empezar, nadie sabe usar las direccionales. Pone las direccionales como, chínganme y no me dejen pasar, güey, aquí. Sí, sí. A huevo. Y eso, entre los carros, cuando vas manejando entre los carros, que no está bien... Yo pero lo gracias sé que a no Dios está bien, que cabemos, pero los que podemos lo hacemos. siempre es estar echándole el ojo a las jetas a los conductores, sí, ¿no? Sí, siempre así, alcanzas a darte cuenta de estableces contacto visual con el conductor. Sí. Los vas viendo en el retrovisor. Bueno, yo por lo menos me voy fijando en los retrovisores. Sí. Y le ves así como la ansiedad de, ay, este güey va a dar vuelta a la izquierda y moco, se clava, ¿no? Es un pedo bien chistoso que el pedo de las motocicletas, güey, al piloto de motocicleta se le mete el chip del manejo. O sea, te vuelves consciente de todo, güey. O sea, lo que quisiste decir, se le desarrolla otro instinto. El instinto lo traemos, güey. Nada más lo ocupamos. Exacto. Pero como que agarras visión grande, güey. No 360, pero sí, 180 grados, más de 180 grados y los traes, güey. Sí, luego no sé si les ha pasado, ¿no? Que te hablan por teléfono y ya que estás en tu casa, ¿no? Y, oye, te vi pasar y qué poca madre, no me saludaste. A ver, cabrón. O te saludo o me fijo en el hoyo, el tope, el perro que me ladró. Nos pasó ahorita que veníamos para acá, ¿no? Nos gritó ahí. Buen abogado. Juan Reséndiz, un abrazo al abogánster que creo que sí nos está escuchando. También el cara dura, un abrazo. Mi carita. Doctor Tocino. Pero ese sí lo alcanzamos a escuchar porque pinches pulmones del Juan están chingones, güey. Iba en circuito y nosotros en el lateral. Siguió volteando, no mames, aquí me atropellé, ¿no? Exacto. Saludos a la banda. Bueno, a ver, al cruzar en los cruces, ¿no? Fijarse dos veces. Sí. Obviamente más vale fijarte, no asumir, como estamos diciendo, ¿no? No asumir que te están viendo, sino o que se van a detener, sino que detenerte, nadie se frena, ¿no? Guardar la distancia para evitar alcances, bueno, creo que es también de primaria, ¿no? Los conductores de automóvil asumen que tienes el mismo sistema de frenos que ellos. ¿No? Exacto. O sea, que si ellos se frenan de trancazo, tú puedes frenar exactamente igual, en dos ruedas te derrapas. Sí, claro. O te lo pones de sombrero el carro. Exactamente. Con todo y moto. Acabas volando sobre el carro, entonces sí hay que tener mucho cuidado con las distancias, respetar muchas distancias y pues, no pegársela a las naves, porque no, nosotros somos la carrocería en la moto. Eso, gracias por tu participación, valiosa participación, maestro. Un llamado y un favor a las señoras de camioneta, pongan un poquito más de atención a los güeyes que van hablando por teléfono y no tienen conciencia de lo que está a sus lados. Por favor, pongan atención, güey, porque luego reclama uno y hacen pedo igual, güey. Bueno, vamos a mandar a otra canción. Traemos aquí Harvester of Sorrow. Órale, Harvester of Sorrow. ¡Au! O sea, ¿Va a ser el zorro? Sí, algo del zorro. Algo del zorro, chingues, güey. Échala, carnal, y pedo, güey. Voy a sacar la espada, carnal. Vamos con esto para despedir el segmento con dos, tres tips más. Saludo a Montreal, no te duermas. Montreal, despierta, déjate ahí. Estoy dando la pizza, compadre. Cállate, cabrón. Suéltala, carnal. Ahí venimos. Cácaro. estamos de regreso. Yo estaba cantando esa rola. ¿Cómo iba la rola, la versión? El Bester y el Zorro. El Bester. La quitaron. Buenísima. Qué miedo de rola, cabrón. El Zorro me la pela, pero no mames, el otro monstruo, qué pedo. Con todo respeto a la maestra. Yo no dije de ella, güey, tú te la mamaste ahorita. No, yo no dije qué maestra, a tu cabrón. Maestra de primaria de ser, güey. O sea, el único grado que cursaste, güey, primero de primaria, cabrón. ¿Quién te dijo esa mentira? Ah, dense un beso, hombre. Si yo no iba a la escuela, güey, pasaba enfrente de la escuela. Oye, tenemos aquí una pregunta. Dice, en caso de tener un accidente, un motociclista, ¿cómo podemos auxiliarlo? Lo primero es no le quiten el casco. Sí. Lo primero es importantísimo. Si está consciente. No, de ninguna forma. No. Si está consciente, pregunten. El casco no se lo muevan. No. Retirarle el casco es negativo. No. 10-4. No. Oye, compadre, tengo una pregunta. ¿Por qué es tan peligroso quitarle el casco? Quitarle el casco porque si tuvo en el accidente un trauma fuerte en la cabeza, el casco puede ser lo único que le esté deteniendo. Que literalmente se pueda descerebrar en ese momento, ¿no? Sí. O sea, eso está cañón. Sí, sí. Entonces, lo primero que tienes que hacer es no quitarle el casco, hablarle, preguntar a la persona, ¿no? Para ver si reacciona. No moverlo, ni siquiera moverlo. Primero preguntar si puede mover, cómo está. Porque no somos ni paramédicos ni doctores, ¿no? Pero lo primero que tienen que hacer es hablarle a la policía o si tiene uno en sus teléfonos móviles los datos de Cruz Roja o eso, hablarles. Y si la persona que tiene el accidente está consciente, a lo mejor pedirle los datos o quitarle la cartera, ¿no? Y sacar los datos o su teléfono. Ahora, la lana, ¿no? Bueno, si trae más de 1,000 varos, sí, ¿no? Pues una cosa madre, que me acuerdo ahorita, no sé, se me hace muy lógica, no sé qué tan cierto sea, pero si andas en moto y eres donador de órganos, no cargues la tarjeta de donación de órganos. Ah, sí, ese es para el que tiene el accidente. Sí, exacto. Sí, porque desgraciadamente... no es por no querer donar los órganos. No estamos en contra. Pero no estamos en contra. Pero esa es una decisión que ya tomarán en el hospital sus familiares, ¿no? El problema es que si traes la tarjeta de donador, ya no. Si entras en shock en la ambulancia, eso, y ya no te reviven. Sí, bueno, ese es como un pequeño mito urbano. Pero, ¿para qué buscarle tres pies al gato, no? No queremos comprobar. La gente que sea el contacto para emergencias sepa que eres donador. Por ejemplo, nosotros como grupo lo que tenemos, y es muy importante, es tenemos los datos de cada uno de nosotros. Exacto. Con los teléfonos de las personas para avisar en caso de emergencia. Sí. También con tipo de sangre de cada miembro del grupo por cualquier emergencia. Pero eso es... Lo primero es ni tocar a la persona y no quitarle el casco. El casco en sí, luego hay gente que trae un casco de hace 7, 8 años y tienen caducidad, fecha de caducidad. O sea, un casco, por muy bien cuidado que esté, pues puede luego perjudicarte, ¿no? Entonces sí es recomendable que todos los bikers que nos están escuchando chequen eso de... sus cascos. Importante. Nos está también aquí haciendo un comentario el oso. Nos dice, todos deben de traer un dog tag con sus datos básicos por si quedas... Exacto, eso si andas solo, es cierto, gracias mi George. Un dog tag es una placa con tus datos número principales, uno. Principales. ¿No? Tipo militar. Militar, exacto. Bueno, otra cosa es, obviamente en tiempo de lluvias, pues evitar los charcos, ¿no? Y estar muy al pendiente también de la salpicada del, ¿no? Del charco. Sí, luego te bañan los camiones y te dejan ciego. Está cabrón. Sí. No rebasar por la derecha, que bueno, ya habíamos dicho, ¿no? Pero obviamente puedes, nunca te fijas, ¿no? El taxi abre la puerta, se baja la persona y ya te viste ahí, ¿no? Entonces... te ensartas en la puerta. Alguien le acaba de pasar ese pedo, güey. Baja la puerta, ¿no? Del microbús. No tengo ni idea, ¿eh? Alguien de la banda, güey. Sí, alguien me dijo. Al Tambis le pasó alguna vez. Bueno, al Tambis, bueno. Saludos, Tambis. Algo, no, no. Estamos leyendo aquí también el casco caduca cada 5 años, que también es algo importante, ¿no? Sí, sí. El Kevlar con el que está hecho el casco se seca, entonces tiene ese tiempo de vida. Ese Intel lo está mandando Jorge a huevo, carnal. Abrazo, oso. Parte del programa, el señor oso. Sí, el oso Sandoval, parte del programa. Bien. Gran ser humano y superbiker ese cabrón. Abuela. Y también es súper borracho como nosotros. Viva el Jack Daniels y el rock and roll. Como requisito, cabrón. A huevo. Sí, es como mi mamá me preguntaba, oye, ¿qué es requisito que todos los bikers sean gordos y la chingada? Digo, pues es que no es requisito, pero es que el trabajo arduo de estar tragando alcohol todos los días a todas horas es lo que te genera, ¿no? O sea, unos van al gimnasio, a huevo, yo voy al bar, me vale madre. A huevo. Saludos al Muso hablando de gimnasios, güey. El Muso no nos está yendo, está en el gabacho. Entonces, chica, tu madre, Muso. ¿Qué más, gordito? ¿Qué más, gordito? Bueno, ya como a manera de terminar, manejar inteligentemente, siempre a la defensiva, ya habíamos dicho, no hay forma muy controlada, por debajo de las capacidades, y siempre tener en cuenta que el exceso de confianza pues nos puede matar, ¿no? Así es. Hay mucha banda que mamonea en las motos. Está chido, güey. Y el riesgo lo corren, asúmanlo, güey, pero váyanse solos, güey, dense sí. La madre solos, güey. Sí, la ¿no? cosa de viajar en grupo y estar pendejeándole, sí, pues, sí. Pues a lo mejor a ti no te pasa nada, pero matas a tu compañero. Sí, exacto. No el que vaya atrás de ti, sino el que va al lado en su moto. Sí, hemos visto accidentes muy pendejos, porque así han sido pendejos. De hecho, los accidentes todos son pendejos. A veces por mamonear a huevos, ¿no? Por pendejadas pasan los accidentes. Sí, siempre. Pero que dependan de ti es otra cosa. Bueno, estamos también ya a punto de terminar. Queremos nada más avisarles que el próximo viernes va a haber repetición de este programa porque tenemos nuestro viaje a Acapulco. Yeah, yeah. Para que escuchen al gordo también. Gordo y los horóscopos llama, de hoy, güey, qué pedo. Oye, pues un agradecimiento, un fuerte abrazo a Prodigio. Abrazos, mi Prodigio. Mi hermano, muchas gracias por compartir un rato de tu vida con nosotros. Suerte en tu programa, carnal. Escucharlos pronto ahí. Oh, ustedes, muchas gracias por escuchar. Y pues, nada más no te un abrazo para platicar ahorita afuera del aire, por favor. Un abrazo no muy fuerte, claro, porque sí. Ya tu edad te vaya a tronar. A toda la gente que nos está escuchando allá afuera, muchas gracias por el apoyo, se les quiere, tropa. Be well, ride hard. Reden chingón, gracias Ñu por estar aquí. Aquí estoy casi 20 más seguido, cabrón. Osito, un abrazo, carnal, el cara, toda George, la banda. Nena, toda la tropa. Abrazo allá al Dios Inferno. Lili, Yamile, gracias. Nos vemos en 15 días. Nos dejamos con algo de Poison. Esto es Talk Dirty to Me. ¡Au! Gordo, no me viendo. Hables así. Cuídense, mi... Cause Tropa aquí el Paco, el Moco, el Axel en Ride and Roll. Esto que el otro. ¡Vámonos!